conocemos, Mario Ferreiro, muy buenas noches. Hola Daniela, qué gusto estar contigo acá. La verdad es que como televidente ya estaba anotado el programa hace rato y un honor estar acá para hablar de lo que quieras. Bueno, nosotros conocemos tu vida, así porque te vemos todos los días en la tele y mucha gente sabe mucho de vos, pero queremos justamente contar ese otro lado, lo que no se conoce. Entonces queremos primero remontarnos a tu infancia, Mari, que nos cuentes de chiquitito, porque te vemos así hoy muy, muy activo. ¿Y de chiquitito cómo eras? ¿Ya eras calladito, charlatán, cabezudo? O sea que tuve una infancia muy feliz. Fui séptimo hijo de una familia muy numerosa, con unos padres muy, muy atentos, muy trabajadores, pero también muy cariñosos, en un ambiente familiar interesante porque había mucha diversidad. De chico escuché conversaciones muy intensas en casa. Mi padre, Marcelino Ferreiro, era un ex luchador de la Revolución de 47, entonces recordaba mucho esa época, pero también seguía viviendo el presente y miraba al futuro. Eso era lo interesante. Y mi madre sí era más militante, federalista, que es la que me llevaba de chico a los actos del partido, que yo sin entender nada decía el federalismo, el cambio se viene. Yo creí que se venía ya rápido, tardó 35 años después en llegar, pero fue muy intenso y muy fuerte con un chico que a la edad que todos los chicos juegan estaban los en mitines políticos y en las reuniones de ese tipo. Agradezco hoy, porque gracias a eso tuve una conciencia. Pero eso me privó tampoco de divertirme, de jugar mucho. Teníamos dos pares de mellizos en casa, Marta Elvira, Enrique Roberto. Nunca estuve solo, primos, vecinos. Vivía en una zona de mucha actividad, allá hacia el seminario. La verdad que fue una infancia hermosa y ahora estoy comenzando a recordar eso en las cosas que escribo también. Mario, ¿qué jugabas, por ejemplo? ¿Ya jugabas a hablar ante un público, a poner música, que es otra de tus pasiones? O sea, es que todo tiene que ver, ¿verdad? Porque yo nunca me voy a olvidar que al entrar a piezas de mis hermanos mayores ya escuchaba a los Beatles. De ahí viene mi pasión, por ejemplo, ¿verdad? Era fascinante para mí. Y con mis primas, sobre todo, bailábamos las canciones de aquella época. Había unos pasitos especiales. Yo era un poco el monito de cada fiesta familiar con mis primas. Y me encantaba ese mundillo, o sea que algo de farándula tenía también. Y después estaban los juegos típicos de un nene de aquellos años, que eran juegos muy sencillos pero muy lindos. Todavía, imagínate vos que la calle Comandante Franco era de tierra, Mariscal López, apenas una o dos cuadras alrededor ya comenzaban las calles de tierra, la edificación era mucho menos, los autos también. Era un ambiente de barrio, inclusive en los lugares más residenciales que hoy tiene Asunción. Mario, y después estuviste ya un poquito más grande en el Cristo Rey. ¿Qué recordás de aquellos años de estudio? Bueno, yo en realidad del segundo grado hasta el sexto curso hice Cristo Rey. Estuve antes en San José, por unos cambios en la familia llegué al Cristo Rey y esa también fue una instancia maravillosa porque me cambió toda la perspectiva de la vida. Los jesuitas tienen la cuestión de formarte en humanidades de una manera muy especial. Es cierto que también me divertí, pero comencé a aprender muchas cosas que quizás en otro colegio no hubiese aprendido. Se creó también una suerte de liderazgo estudiantil muy interesante que después yo concreté en mis años de secundaria. Todo eso de una manera muy armoniosa en la cual no por estar, digamos, formado en ese tipo de cosas dejé de pasarla bien. Porque la juventud es un momento en que uno no debe renunciar jamás a la alegría. Y yo pasé años realmente felices en el colegio. Y después, un poco más grande ya, en tu época universitaria, estudiaste arquitectura. Nada que ver con el periodismo. ¿Cómo fue eso? Una ahí presión comienza, parece que hubo por ahí. Bueno, yo, la verdad es que arquitectura tenía varios atractivos para mí. Desde chicas lindas hasta el arte. Porque uno pues buscaba tener una vocación artística y lo único, más o menos, digamos, potable para los padres era que uno siga una carrera tradicional, digamos. La arquitectura encajaba bien. Me gustaba mucho el dibujo, la historia, el arte, el diseño. Tenía tiempo también para otras cosas. Imagínate que entré a la Facultad de Arquitectura a los 17 años. Increíble, ahora pienso y digo, ¿qué pude haber sabido lo que quería para mi vida? Pero igual me sirvió, hice hasta el quinto curso y paralelamente comencé a desarrollar también en esa época mi carrera en los medios de comunicación. Mario, vos sos un periodista un poco atípico, porque tenés la capacidad de estar en prensa escrita, en radio, en televisión, que muy pocos periodistas están en esos tres ambientes, además presentás eventos. ¿Cómo llevas todas esas cosas en tu vida? A mí me gustó desde el principio esa variación, digamos. Algunos critican eso como un defecto. Yo en realidad siempre cultivé eso porque me gustó hacer distintas cosas. Comencé escribiendo, como todo el mundo. Lo primero para mí en el periodismo fue escribir. Escribía en revistas estudiantiles, en semanarios. Mi primer artículo, de hecho, aparece en El Farolito, que era una revista infantil, cuando tenía 12 años. era un artículo deportivo. Después publico en algunas revistas de colegios y también de facultades. Y finalmente hago mis primeros artículos en la gran prensa en Última Hora, en la época de Tony Carmona, de Antonio, Pecci, de todos los grandes fundadores de ese estilo más libre de periodismo que hubo en ese diario magnífico y que me dio la oportunidad de escribir sobre música, arte y espectáculos. Era el año 1979. Mario, y hablando del otro ambiente, más hacia la música, llegaste a tener incluso algunos pubs que eras propietario, yo te recuerdo incluso atendiendo a algunos de ellos, pero esa vida nocturna tiene también unos momentos difíciles que te tocaron muy de cerca. ¿Qué nos puedes contar un poquito sobre eso? Sí, yo en realidad en la vida nocturna me acerqué por eso, por la música. Fui productor también de muchos eventos y de conciertos de rock. Hace poco me mandaron, ahora internet es tan fabuloso, que me enviaron una noche del rock nacional, algo así, que yo produje en Piccadilly en 1981. por ejemplo, yo hacía esas cosas, producía eventos, impulsaba el rock nacional, después pasé a tener mis propios boliches. Y claro, también en ese trajín aprendí que ese mundo, que es fascinante, también tiene sus peligros. Fue una experiencia de la cual ya no puedo renunciar porque además formó parte de mi crecimiento personal, de mis desafíos. Y por suerte también la parte negativa de ese aspecto ya pasó. Pero si hago una evaluación, un balance, a veces digo que fue bueno haber pasado por eso para aprender profundamente algunas necesidades espirituales que tiene cualquier ser humano en un momento dado de su vida. Entonces también recojo eso casi como un capital humano que hoy me ayuda a enfrentar muchas cosas en la vida. ¿Y qué significa la hermana Regina para vos? La hermana Regina es una persona de una gran riqueza espiritual, que en un momento de gran necesidad me tendió la mano. Ella es una líder espiritual, la gente se confunde. Ella no es, más allá de por supuesto de su fe, no es una líder religiosa solamente. Ella admite a gente de todos los credos, ella es una persona que tiene la capacidad de ayudar incluso a los que no creen. Entonces para mí es una persona extraordinaria, un ser providencial. Le tengo una eterna gratitud. Y si bien no estamos de acuerdo en muchas cosas, porque es también muy plagueona, sin embargo, yo creo que si tengo que definirla de una sola forma, creo que es una de las personas que salvó la vida. Espiritualmente, porque te referías a lo espiritual, ¿sos religioso, rezás o no? ¿Cómo? Yo vengo de la típica formación burguesa católica en la cual fui formado en una familia con esa creencia, me suministraron los sacramentos, fui bautizado, hice mi primera comunión. Me casé por iglesia, pero tengo que admitir que mi fe era bastante vacía hasta que justamente enfrenté grandes dilemas existenciales, ¿verdad? Recién ahí entendí el valor de creer en algo superior a uno mismo. Entonces me defino como una persona de una profunda creencia espiritual, pero muy poco disciplinada a los rigores de una religión convencional. Pero tengo mi propio sistema de comunicación con un ser que yo considero superior y que me ayuda mucho a pasar los momentos difíciles, esa es la verdad. Bueno, Mario, después seguimos hablando de tu familia, de tu bebé, pero eso después de esta primera pausa en Entre Nos. Ya volvemos. Yo, Pelusa Villagra de Cud, denuncio la desaparición de mi padre, el capitán Américo Villagra, a manos de la dictadura estronista en el marco del operativo Cóndor. En nombre de mi familia, pido públicamente al Estado paraguayo que destine los recursos correspondientes para la búsqueda e identificación de los cuerpos de las y los detenidos desaparecidos en tiempos de la dictadura. Desde 1975 estamos buscando a mi padre, el capitán Américo Villagra. Mario Ferreiro en Entre Nos. Mario, con los años de experiencia que tenés en prensa escrita, en televisión, en radio, ¿cómo evaluás la prensa actual de nuestro país? Yo creo que es interesante lo que ha ocurrido con la prensa en esta alternancia, ¿verdad? Es como que se reubicaron ciertas cosas, generó miedo, como siempre le generan los medios, cualquier cambio o en cualquier tipo de emprendimiento del orden empresarial. Hubo como un terremoto también en 2008 con la llegada de este nuevo signo político. Pero de todas maneras, más allá de las críticas que yo mismo he hecho y las autocríticas, creo que es una prensa que todavía podemos rescatar como importante desde el punto de vista de la denuncia. Hay que también saber leer entre líneas, hay que saber a qué intereses responde cada medio para entender la línea editorial. Si uno lee o si uno ve y escucha con cierta capacidad de inteligencia, puede entender bien hacia dónde van los medios. Lo que sí critico es que hay poca alternativa. Hay solamente una prensa muy fuerte de derecha y hay muy poco de los otros. Quizá falta equilibrar un poco más la balanza. Hoy por hoy, ¿cómo te catalogas? ¿De izquierda, de derecha, de centro? Yo tengo una mentalidad progresista que proviene de mi formación familiar, ¿verdad? A mí me preguntan mucho en estos días una cuestión de definición política también, y yo tengo que admitir que si me dieran a elegir para el Paraguay, elegiría una línea socialdemócrata que vaya profundizando en lo social, sobre todo que es la gran necesidad del pueblo, de la gente, de la ciudadanía. El porcentaje de pobreza es intolerable en el Paraguay, para un país tan rico en naturaleza. Entonces cualquier sistema político que avance hacia una mayor equidad social, para mí es válido y tendríamos que luchar por conseguirlo, porque no veo un Paraguay retrocediendo hacia cualquier tipo de forma de gobierno en la cual no se contemple mayor distribución de la riqueza, mayor justicia social, mayores beneficios para los sectores carenciados. Si Argentina lo ha hecho, si Brasil lo ha hecho, si toda la región lo ha hecho, ¿cómo Paraguay no va a poder hacerlo? A eso apunto ideológicamente. Mario, ¿cómo es tu día a día? Porque te vemos desde muy tempranito, desde las 5, 5 y media de la mañana, espléndido, todo ya listo como para salir al aire. ¿A qué hora dormís? ¿A qué hora te levantás? La verdad es que discipliné mucho mi vida en los últimos 10 años. Me despierto muy temprano por el tema de la mañana cada día, pero ya me acostumbré además. Inclusive sábado domingo me cuesta arrancar ya tarde. Por otra parte, tengo unos sistemas de trabajar mucho y también abrirme unos horarios de descanso. Por ejemplo, una siestita, una hora, dentro de esa vorágine de la primera parte de la mañana y parte de la siesta, paro. La tarde destino a cosas más privadas y la noche de vuelta en los medios. Fin de semana, muchos eventos. En realidad es un trámite intenso, pero que se puede sobrellevar controlando algunas cosas que antes, por juventud, era más difícil de controlar. Ahora organicé mi vida de tal manera que trabaje mucho, pero que también tenga tiempo para mis afectos y para mis cosas personales. ¿Y cómo haces para organizar y sobrellevar la fama, por un lado, que te da la televisión, los medios, y por otro lado, la familia? Porque no debe ser fácil, pienso, para Male, tu señora estar contigo, de repente que vengan las chicas a sacarse foto contigo, que te piden un beso, y esa privacidad que se pierde también. Mira, Male es muy buena para eso, la verdad que tiene con la mirada, le ataca muchas. Pero además entiende de qué va o cómo es el juego de, entre comillas, la fama. Acá hay una contradicción, Daniela, interesante. Uno siempre buscó, al exponerse públicamente, ser reconocido. Eso tengo que ser sincero. El que hace televisión, radio, el que está en los medios, el que vive una vida también de farándula, finalmente sabe que va a tener una cierta fama, hasta donde se puede en Paraguay también. Pero, por otra parte, uno después, cuando se ve muy invadido, trata de controlar eso. A veces no es posible. Mi hijo, por ejemplo, ha tenido que lidiar con eso toda la vida, más que Male. Ellos han vivido casi expuestos a una vidriera y ellos tienen pocas ganas de exponerse públicamente. Ninguno me salió muy farandulero, al contrario. Entonces yo también le respeto en ese aspecto. Y por otra parte, nosotros los que estamos en los medios, finalmente el día que nos seamos observados vamos a sentirnos extraños. Entonces trato también de ser sincero, de equilibrar eso con una vida saludable, pero también atendiendo a la gente que quiera acercarse a nosotros. Porque es muy cínico estar todo el día exponiéndose y después salir de la calle y no le saludar a nadie. Nuestra historia continúa en la vida pública y la gente espera a nosotros una respuesta cuando ya no estamos frente a la cámara. ¿Cuántos hijos en total, Mario, y el más chiquitito? Bueno, yo tengo 5 hijos. Nosotros somos de familia numerosa. Éramos 7 hermanos, Males son 10 hermanos. Entonces con Males sumamos 7. Pero en realidad yo aporté 4 míos más Dylan. Ella tenía 2 hijos más Dylan. Por lo tanto, Dylan es el hilo conductor de toda la familia. Tal así que nos fuimos todos juntos de vacaciones y era un espectáculo, porque nos peleábamos quién lo tenía al bebé. A mí me encanta. Yo viví en una familia numerosa, Male también, y ahora estamos en una familia numerosa y yo la disfruto, pero enormemente. ¿Te cambió la vida, Dylan? Claro que sí. Porque primero hay que reconocer que era un premio inesperado. Si hay cosas que uno ya no imagina a los 52 años ser papá, cambiar pañales. Pero te puedo asegurar que lo estoy disfrutando. Conste que gracias a Dios, yo con todo mi hijo tuve una relación muy fuerte. Quizás lo que no supe hacer como pareja en su momento, por errores juveniles, por equivocaciones. Sin embargo, por suerte, sí pude hacerlo como padre. Nunca perdí el hilo conductor con ellos y hoy disfruto de eso. Y cuando no estás metido en tus múltiples actividades, llegas a tu casa, ¿qué hace Mario Ferreiro? ¿Cocina, ve la tele, escucha música, juega? ¿Cómo es? Mira, en realidad a mí me gustan mucho las cosas simples. En la casa escuchar música siempre. La música siempre estuvo presente, desde el rock hasta el tango. Y por otra parte, soy muy juguetón también. Hasta ahora juego fútbol con el hijo de Male, que se llama Fabricio. Encontré un compañero de fútbol, él tiene 10 años, yo un poquito más. Soy muy de hacer cosas físicas, me gusta ir a caminar al Parque de la Salud. Cada momento, aunque sea una horita libre, disfruto, y sobre todo si es en familia mejor, o con mis amigos, soy muy amiguero también. Hacemos cada sábado un almuerzo, imagínate vos, entre viejos compañeros de Cristo Rey o de facultad, hasta ahora. Bueno, Mario, hacemos una breve pausa y después hablamos del Mario periodista o el Mario político. ¿Cómo no? Pero eso después de esta brevísima pausa en Entre Nos, ya volvemos. Agustín Goiburú. Denuncio públicamente la desaparición de mi padre, el doctor Agustín Goiburú, el día 9 de febrero de 1977, y exijo públicamente al Estado paraguayo asuma la responsabilidad y aporte los recursos necesarios para continuar la búsqueda e identificar a los más de 500 compatriotas desaparecidos. Familiares y miles de amigos, seguimos esperando. Somos más. Jueves, 21 horas, por TV Pública Paraguay y Ayotopá. Estamos compartiendo en Entre Nos con Mario Ferreiro. Mario, queremos hablar del tema político ahora. ¿Cómo no? Me siento como en un diván, te juro. Quiero acomodarme y contar mi vida completa. No, ¿cómo no? Con mucho gusto. ¿Qué quieres saber de ese? Quiero saber, ¿estás en este momento dudando si sí, si no, o para ya tenés la decisión tomada, pero la vas a hacer pública después? Pero, ¿quién te ayudó a decidir o a pensar todo este proceso que no debe ser fácil? Claro, no es fácil, primero. Segundo, yo tengo que decir esto en honor a la verdad. Esto comenzó hace 5 años con propuestas para integrar listas de Cámara de Diputados, senadores. Provino de varios sectores, preferentemente del arco progresista, digamos. Después volvió con el tema de la intendencia municipal, las elecciones de la intendencia municipal, donde estuve muy cerca de aceptar, pero otra vez opté por seguir con mi carrera, porque, como decía, es difícil. Son casi 30 años de estar en este oficio. Y finalmente volvió ya con más fuerza el año pasado para una posibilidad ya más alta, más elevada, que me distingue a mí como persona, que es la de que me pidan para para candidatarme a presidente de la República o precandidato por lo menos. Male me ayudó mucho porque ella tiene una vocación muy fuerte y tiene una experiencia muy fuerte familiar de arrojarse a cualquier tipo de lucha que tenga como horizonte el mejoramiento del nivel de vida de los paraguayos. Ella tiene una conciencia social muy fuerte heredada a su papá, Miguel Caballero Figún. Yo también vengo de una familia parecida en ese sentido. Así que ella, por lo menos en ese sentido, nos asustó, que ya es importante cuando uno tiene una pareja. Hablé mucho con mis hijos, que también son referentes obligados, ellos tienen sus temores, y me tomé este tiempo que me estoy tomando hasta ahora porque yo creo que una decisión tan importante tampoco puede ser abrupta. Uno puede levantarse al día siguiente de dormir y decir, bueno, hoy voy a ser candidato. Estoy haciendo un proceso que a veces no deja ni dormir. Pero estamos cerca de decidir, y lo que decía será a conciencia y atendiendo también a una cantidad de inquietudes que la gente me hace llegar todos los días en mi trabajo, en mi tarea diaria. La televisión, vos sabés mejor que nadie, tiene eso, ¿no? Que uno palpa toda la realidad muy brutalmente, muy visceralmente, casos de miseria, casos de necesidades, una persona que llega con su hijo en brazos, bueno, la tiene en un hospital, hay que llamar, hay que cuestionar. O sea, finalmente el periodista tiene luego también una vocación de servicio muy parecida a la política. Mario, ¿y sos consciente de que todo el trabajo en tu profesión que te llevó a posicionarte donde estás hoy de prácticamente 30 años, si de repente no es exitoso esto, probablemente ya no puedas volver a los medios también? Sí, es un giro, un desafío y un riesgo. Pero ¿qué en la vida no lo es, verdad? O si no sería muy sencillo, probaría esto, volvería a un lugar segurito. A mí lo que más me atajó en todo este proceso hasta ahora es justamente ese conservadurismo, decir, no quiero perder mi parcela ganada, mi terrenito, mi nicho, mi pedestal, que es lo más cómodo en realidad. Yo si me quedara mi pedestal, siempre digo, terminaría mi carrera con homenajes en vida, hermano, y diplomas. Y si entro en esta, puedo arriesgar todo eso, pero la causa es positiva. Es distinto decir, dejo toda mi carrera porque quiero dedicarme a una timba intelectual o política. No, esto es decir, bueno, ya que hablé de todo esto en mi vida siempre, ahora asumo las consecuencias de lo que pienso y pongo todo lo que soy al servicio de una causa. Es interesante, tampoco somos héroes por ello. Yo siempre digo, ¿qué es lo peor que me puede pasar acá? ¿Que hable mal de mí? Es poco al lado de lo que se hacía hace 30 años en Paraguay, que era tirarlo de un avión a los que pensaban diferente. Era torturarlo hasta matarlo, como se ve en algunos programas ahora de recuerdo de la dictadura. Ese era el costo de asumir un pensamiento político hace 30 años en Paraguay. Hoy es pena que seguramente que te disminuyan o que te ataquen o que te blasfemen. Es muy poco como castigo, como riesgo ante lo mucho que podemos ayudar a este país a seguir cambiando. ¿Y ya pensaste en el caso de que aceptes, cuál sería el estandarte, el cartel que te llevaría a la presidencia? ¿Qué es lo que vos querés que se haga en el país? No, yo creo que hay que simplificar siempre eso y después entrar en los detalles, pero seguro que acá la idea central es profundizar el proceso. Acá lo que a la gente hay que transmitirle es que hay una opción por la cual un proceso que comenzó en 2008 se puede profundizar. Tampoco vamos a ser tan ingenuos de decir seguimos haciendo lo mismo. No, lo que se hizo es importante, no suficiente, y quizás ahora llegue el turno de profundizar. Ese es el mensaje central. Después están los detalles, están las cuestiones específicas, pero la gente ya sabe que algunas cosas cambiaron. Y me da a mí la impresión, puedo estar equivocado, de que la gente está dispuesta a seguir cambiando. Bueno, yo sé que no me podés adelantar tu respuesta, tu decisión, pero sí me podés adelantar otra cosa, y quiero que me digas, para ir cerrando nuestro programa de hoy, a lo largo de este año, ¿cómo te ves? ¿Como periodista o más como político? O sea que una cosa es cómo me veo y otra cosa es cómo me veo lo demás ya me ven todito como candidato. Los colegas me llaman, me dicen, no, a decir ya, si vos ya sabés, vos estás a punto de decirme eso también. La verdad es que tengo también una personalidad muy particular por la cual, si bien toda la tendencia, todo indica que ya está casi terminado el camino para el ingreso a la política, me falta esa última decisión que uno toma solamente en la soledad, con la almohada. Intimidad con la almohada, exactamente, o frente al espejo. Ese es el paso que me falta y debo hacerlo, porque tengo que hacer una respuesta en la cual yo me sienta absolutamente seguro. Así que falta poco, por el momento yo me sigo viendo como el Mario común y corriente que la gente vio durante 30 años en los medios, Y bueno, quizás sean los últimos momentos de ese Mario, o quizás sea el momento en que ese Mario diga, quiero seguir en ese lugar. Lo vamos a ver en pocos días. Bueno, Mario, gracias por haber compartido con nosotros. Un placer volver a verte y compartido con vos este espacio. Gracias, felicitaciones por el trabajo a todos los compañeros de la TV Pública. Estamos viendo una televisión diferente por fin en el Paraguay. Muchas gracias y éxitos. Compartimos con Mario Ferreiro en Entre Nos. Para crear espacios para desarrollar tecnología e innovación, proyectos, programas y acciones que contribuyan a mejorar la educación, a preservar los valores culturales y ambientales, garantizar